¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Luis Valenzuela se convirtió en el héroe ofensivo en una victoria de último minuto para las Águilas Cibaeñas. Las Águilas Cibaeñas se emocionaron en el último minuto anoche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en un partido épico de béisbol que vinieron desde atrás para derrotar a los Tigres del Licey con un marcador final de 9-8 en 10 entradas. Luis Valenzuela, el emergente destacado, asumió un papel fundamental al empujar 3 carreras en el 10º capítulo, donde Valenzuela conectó un hit al prado izquierdo que trajo la carrera de la victoria, poniendo a los amarillos en la cima. El equipo de las Águilas Cibaeñas logró su 4ª victoria consecutiva como visitantes, mejorando su récord general en 5-5, situándose en el tercer puesto de la Liga Dominicana de Béisbol Lidón 2023-2024. Mientras tanto, los Tigres del Licey vieron su récord descender a 6-4, manteniéndose en la segunda posición. El relevo efectivo de Leuris Gómez, Junior Fernández, Pedro Strop y Richard Rodríguez permitió a las Águilas regresar después de estar abajo en la pizarra 4-7 en la 4ª entrada. La victoria fue para Rodríguez con 1-1, quien relevó en el 9º y Jan Mariñez salvó su primer juego en la temporada en el 10º. Jesús Reyes con la derrota sufrió al tolerar 2 carreras en la 10ª entrada. En otro partido de la jornada Lidón, Leury García brilló al romper el empate en el 7º episodio y los Gigantes del Cibao consiguieron su 5ª victoria consecutiva en juegos fuera de su casa. El juego estaba nivelado 4-4 en la 7ª entrada cuando Leury García conectó un sencillo crucial al jardín central. Julio Carreras, que anotó gracias a ese batazo, y los Gigantes tomaron la delantera 5-4. Y ahora pasamos a la Fórmula 1 con Max Verstappen, que sorprendió al adelantarse entre Charles Leclerc y Carlos Sainz en la largada, liderando desde la primera vuelta en México. Este 3 veces campeón de Red Bull logró su 3ª victoria consecutiva en el autódromo Hermanos Rodríguez, estableciendo un récord personal en triunfos en una temporada. Verstappen partió desde el 3er lugar utilizando una maniobra magistral para superar a los Ferraris en línea desde su salida. A pesar de un inicio causado por un accidente, Kevin Magnussen, Verstappen mantuvo su dominio hasta el final. Con su victoria 51, Verstappen igualó a Lance Prost en el 4º lugar histórico de la Fórmula 1, mientras que Lewis Hamilton quedó en 2º lugar, seguido por Leclerc. Ahora pasamos al fútbol dominicano. Cibao FC brilló como el rey de la temporada 2023 de la Liga Dominicana de Fútbol, LDF, al vencer 3-0 a Moca en un emocionante partido de la final de la LDF. El partido fue una auténtica batalla en el césped, pero Cibao fue eficiente desde el principio. Cibao, que sigue con su reinado en el fútbol dominicano con su 4ª corona y 3ª consecutiva, demostrando su dominio en las finales. Y del fútbol dominicano pasamos al fútbol internacional, con la decisión de la FIFA que ha castigado a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, por violar el código de conducta. La FIFA decidió sancionar a Rubiales después de la investigación que inició en agosto, después de que se llevara a cabo el Mundial Femenino en Australia y Nueva Zelanda. Durante la final, en la que España se coronó campeona, Rubiales tuvo un comportamiento inapropiado en el palco, tocándose los genitales y besó a la jugadora Jennifer Hermoso en el podio. Inicialmente, Rubiales fue suspendido provisionalmente por 90 días, pero se enfrenta a una suspensión de 3 años. El expresidente se negó a dimitir y argumentó que el beso fue considerado una afirmación refutada por Jennifer Hermoso. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.